me preocupé por el padre Fuente, porque digo, después me lo van a pedir más al padre Fuente. Me preguntaba si acaso el título de la conferencia y la materia que vamos a tocar no sean demasiado elementales, ¿no? Es decir, retornar a lo esencial de la educación de los hijos. Pero me tranquilizó el pensar que muchas veces son las cosas esenciales aquellas que nos olvidamos con más facilidad. Me acordé de un ejemplo muy hermoso que nos puede ilustrar en este sentido sobre la materia. Se cuenta de que en una ocasión un famoso científico alemán tenía intención de realizar una expedición por el Amazonas, por la Amazonía brasileña. Y entonces contrató los servicios de un remero, un muchacho joven, para navegar por el río Amazonas, para ir a ciertas regiones que tenía interés de conocer. Remando, preguntando el río, en un momento el científico se dirige al remero, al muchacho, al encargado de la barca, y le pregunta al muchacho: ¿sabes de astronomía? ¿Astronomía? Imagínense, un nativo ahí de, apenas si sabía la palabra, dice: no, eso no sé nada. ¿Y de matemáticas? ¿Sabes de matemáticas? No, de matemáticas no sé nada, le contesta el muchachito. Y de biología y botánica, vos que vivís acá en contacto con la naturaleza permanentemente. Y le responde el muchacho: no, la verdad es que lo único que sé es de remar y nadar. Y entonces, ante esa respuesta, el científico, este sabelo todo, le dice al muchachito: es una pena, porque no conociendo todo eso, te has perdido la mitad de tu vida. Se hizo un silencio, el muchacho siguió remando. Después de un poco, se desata una tormenta tropical, se empiezan a agitar las aguas, y cuando están a punto de naufragar, abre la boca el chico y le dice al científico: disculpe, ¿usted sabe nadar? Y el científico dice: no, con tanto estudio no tengo tiempo a aprender a nadar. Y le contesta al muchacho: usted perdió toda su vida. Sin saber nadar, salido del Amazonas. Bueno, a veces nos pasa eso, es decir, nos olvidamos de las cosas esenciales, nos subimos en una barca en esta vida, olvidándonos de aquello que es más esencial para navegar con éxito. Me pareció en esta ponencia, en esta conferencia, abordar el tema de la educación de los hijos, cosas esenciales, no piensen que voy a decir nada nuevo, pero abordarlo desde un punto de vista natural y desde un punto de vista sobrenatural. Desde un punto de vista natural, la educación de los hijos, sobre todo apelándonos, refiriéndonos a los datos de la psicopedagogía, de la psicología y de las modernas ciencias. Y desde el punto de vista sobrenatural, haciendo referencia a las Sagradas Escrituras, qué es lo que nos dice la Escritura y cómo debe ser la educación de los hijos, y la tradición de la Iglesia. Entonces empecemos a ver esas dos cosas. Espero no aburrirlos. En primer lugar, la educación de los hijos considerada desde un punto de vista natural. El ámbito educativo de la familia. Sabemos, y es un dato de la experiencia, un hecho que podemos corroborar todos los días, cómo son muchos los entes que educan a las personas. No es solamente la familia, no es la familia la única educadora, sino que en educación y en la formación, por decir así, de la personalidad de los hijos, son varios quienes intervienen. Influye la sociedad, más específicamente la escuela, los amigos, influyen muchísimo hoy, muchísimo, los medios de comunicación, dando criterios de pensamiento, con un enorme influjo, con una fuerza persuasiva que antes no se conocía. Entonces, si son varios los que educan a la persona, ¿qué es lo específico de la familia en la educación de un ser humano? Porque muchas de las cosas que recibe la persona las recibe de esos otros ámbitos que no son la familia. Pensemos, por ejemplo, en los primeros estímulos sensoriales, en el desarrollo sensorial de la persona. Eso le viene dado en buena medida por la sociedad, no solamente por la familia. De tal manera que uno hasta podría decir de ciertas sociedades que tienen como un perfil sensorial distinto de otras. Por ejemplo, vos ves un alemán y decís, es un tipo disciplinado, son tipos fríos, son tipos racionales, organizados. Ves un italiano, no decís lo mismo. Es puro cuore, es tano. ¿Y por qué eso? ¿Y por qué? En la persona de la sociedad recibe esos primeros influjos sensoriales, lingüísticos, por ejemplo. Sí, aprende la lengua en la casa, en la familia, pero la aprende sobre todo en la sociedad, en contacto con la gente en donde vive. Y es tan profundo ese primer contacto que la lengua materna no se olvida más. Uno que ha estado en distintas misiones, me ha tocado estar en contacto con pueblos que hablan distintas lenguas muy diversas de la nuestra, y uno inconscientemente siempre hace el recurso a la lengua que aprendió de chico, la lengua materna. Tomado eso de la sociedad donde uno ha crecido, la formación intelectual, hasta la formación física recibe un influjo del hábitat donde la persona ha crecido. Por ejemplo, la gente que vive en la sierra, en Perú, son de piernas cortitas y de tórax grande, racialmente son así, porque para adaptarse a vivir en el medio donde viven, que es en las montañas, a más de 2.000 metros, 3.000 metros, 4.000 metros a veces, entonces tienen unos pulmones que son enormes, que tienen que subir, bajar, bajar, subir, subir. Entonces hay un influjo del medio en la persona. Pero podemos decir que lo que es específico de la familia y que no lo recibe del medio, esa forma específica de educación, es la función humanizadora que tiene la familia de sus miembros. Eso es estrictamente recibido en la persona de la familia como algo específico. Y cuando decimos la función humanizadora, nos referimos al cultivo de la personalidad, a la formación predominantemente moral y religiosa, que eso se recibe de la familia. ¿De dónde si no? A la adaptación y orientación de la personalidad. Por eso decía el Papa Juan Pablo II cuando fue a España la primera vez en su primera visita en el 1982 a los jóvenes universitarios, les decía el santo, la familia es la institución humana donde el hombre encuentra las posibilidades de desarrollo y perfeccionamiento humano más íntimo y profundo. Es la familia. Es una institución fundamental para la felicidad de los hombres y la verdadera paz de la sociedad. Y en una época en donde se advierte una enorme carencia de humanidad, hasta los profesionales, pasa a veces uno va al hospital y es tratado como un perro a veces. Esa falta de humanidad, sobre todo en las personas jóvenes, muchas veces se advierte eso, y donde vemos asimismo un proceso vertiginoso de desintegración de las familias, nos parece útil profundizar un poco en este aspecto de formación integral de la persona que le viene dado por la familia y no por la sociedad. La familia forma integralmente. Hay una estrecha vinculación de la vida familiar con esa formación total de la persona. No una formación meramente, por ejemplo, intelectual, una instrucción como puede ser la que recibe en la escuela, sino que es una formación total, integral. Y eso se lo ve sobre todo, a modo de claro oscuro, cuando falta la familia. Cuando falta la familia, uno ve el enorme influjo positivo, por decir así, que tiene la familia en la formación integral de la persona. Cuando falta porque hay una carencia familiar, porque hay una existencia de la familia, hay personas que son abandonadas por sus familiares, o porque tienen una familia incompleta, a veces viene a faltar por la muerte, por ejemplo, el papá o la mamá, y entonces eso afecta ciertamente en algunas ocasiones, no siempre, pero a la formación integral de la persona. O también otras veces se ve por una constitución anormal de la familia, que hoy desgraciadamente se hace cada vez, se ha globalizado esa anormalidad, ¿no? Por la desgracia de la separación de los cónyuges, del divorcio, de nuevas uniones, por la ruptura de familias. Entonces eso ciertamente ataca directamente a la formación integral de la persona. A veces es por una mera incapacidad educativa de los padres, por razón de la índole moral de los padres o de la índole social, o de que son carenciados los papás. Y entonces al faltar en la familia esa diferencia específica en la educación, son personas que nunca llegan a esa formación integral. Pensemos que acá, por ejemplo, mismo en San Rafael, Cáritas tiene que ir a ciertos barrios a enseñarle a mujeres grandes a lavarse los dientes, a lavarse la cara, a higienizarse, a cómo se pica una cebolla, cómo se pela una papa, porque no saben ni las cosas más elementales. Entonces, si no lo saben ellos, malamente pueden educar a sus hijos. Un enorme influjo entonces en el ámbito natural, podemos decir, de la familia en la formación integral de la personalidad. Y podemos preguntarnos en qué aspectos influye la familia. ¿En qué aspectos? Yo voy a desarrollar cuatro aspectos en los cuales es fundamental el influjo de la familia en esa formación integral de la persona. El primero de esos aspectos es el nacimiento en el ser humano de actitudes radicales ante la vida. Es decir, de predisposiciones subjetivas que son estables en la naturaleza del sujeto, en el ámbito afectivo, en el ámbito mental, tendientes a facilitar respuestas conscientes ante ciertas situaciones. O para hacerla mire más fácil, la familia tiene un rol decisivo en cómo la persona se pone en la vida, cómo se sitúa en la vida delante de ciertas situaciones. Una actitud abierta y positiva tiene origen en la educación familiar, o una actitud cerrada y obstructiva también tiene origen en la vida familiar. Como un ejemplo, un chico que ha crecido constantemente en un ambiente depresivo, con todos depres, todas pálidas, siempre. Mira qué lindo que está hoy. Sí, pero mira, allá hay una nube. Siempre mirando el lado vacío del vaso. Evidentemente que ese chico, la actitud espontánea que va a tener ante dificultades y ante la vida, lo hace una actitud más bien tendiente a ser depresivo. Chicos crecidos en ambientes rígidos, demasiado severos, serán personas de un juicio duro y rígido, porque eso es lo que han amado y se les hace como un callo en el alma, como una segunda naturaleza. chicos crecidos en medio de críticas serán críticos y probablemente personas muy inseguras, ¿no? Porque nunca se les dio esa solidez en el juicio, esa confianza. Y contrariamente, chicos crecidos en un clima de confianza en la familia, de solidaridad, son inclinados naturalmente a esos valores positivos. Entonces, el primer ámbito en esa educación integral es en actitudes radicales y primarias ante la vida, casi espontáneas, digamos. ¿De dónde le sale a este tipo ser tan solidario? Sí. Mirá a los papás y vas a ver que son flores de tipo. Son gente que está siempre disponible, siempre mirando a los demás, no ensimismado. Y el chico sale igual. En segundo lugar, ayuda a la familia en la formación de la conciencia moral. ¿Qué es la conciencia moral? Santo Tomás de Aquino decía que es el último juicio práctico sobre la bondad o la malicia moral de un acto personal. Y uno puede decir, ¿pero cómo? ¿Y dónde está la libertad de la persona? Es tan importante el influjo de los papás que hasta en ese último juicio práctico y tan prudencial de creer una cosa buena o rechazarla, hasta en eso llega el influjo de los padres. ¿Sí? ¿Sí? Ciertos conceptos formales tienen en el medio familiar un lugar privilegiado de aprendizaje. Pensemos en el concepto de la imputabilidad. Un chico al que los padres nunca lo castigaron cuando hacía macana, difícilmente entienda lo que es la imputabilidad, la responsabilidad ante sus propias acciones. El concepto del mérito, ¿no? Los papás que premian a los que se portan bien y a los que se portan menos bien les ponen un castigo. Bueno, hoy no vas a ir a los Juancitos porque te portaste mal en la escuela. No, ¿por qué? ¿Y por qué te portaste mal en la escuela? El concepto del mérito, el concepto de la responsabilidad, el sentido de la benevolencia, el sentido de la generosidad, el sentido de la mutua ayuda, la solidaridad, la justicia, el sentido de cómo se comprende la sanción, no como una cosa de vida, como un desahogo de la ira de los padres, sino como una cosa de vida porque me porté mal. Todo eso, en el ámbito moral, se asimila y se aprende de los padres, en la familia. Yo les puedo poner ejemplos, vamos a estar todo el día poniendo ejemplos, pero pongo algunos ejemplos para ilustrar cómo en el ámbito moral, hasta qué punto de profundidad llega el influjo de los padres. Un caso, los que son mayores se acordarán, el petizo de Escudo. No hay ningún seminarista, ¿eh? El petizo de Escudo, para los que no lo conocen, fue el asesino en serie en Argentina más famoso del siglo XX. Hijo de Thanos, italiano, venido de la Calabria, muy pobres, se radicaron en Buenos Aires pensando que del suelo salía oro. Flojo, el papá, Fiore se llamaba, Fiore Godino. Y bueno, acá en Buenos Aires nació este, que de nombre se llamaba Cayetano Santos, que de santo no tenía nada, Cayetano Santos Godino, nacido en 1896, muerto en 1944. Una bestia era. Ya a los 7 años, el papá tuvo que, una vez preocupado, ir a los vecinos a decirle que encontraba pajaritos muertos por todos lados, dentro de los zapatos, caja con pajaritos muertos, un asesino. Intentó dos intentos de homicidio de chiquitos de 2 años y 1 año y 8 meses. Después mató una nena de 3 años. Él tenía 7 años. Tenía 7 años. Y asesinó a una nenita de 3 años. No sé, le habrá hecho mejor. Entonces la agarró, la llevó a un terreno baldío, la colgó y todavía respirando, es decir, todavía la criatura estaba viva, la enterró viva y la tapó con latas. Después lo reconoció él, ¿no? Así hizo 4 asesinatos reconocidos, 7 intentos de, otros intentos de asesinatos, 7 incendios de establecimientos y otras tantas fechorías. El petiso orejudo, era petiso y orejudo, el pobrecito era bastante deforme. El petiso orejudo era hijo de un padre borracho, alcohólico empedernido, muy violento, era un golpeador de la madre y de los hijos, sifilítico, mujeriego y callejero. Y de hecho, esas cosas que aprendió a hacer el petiso orejudo las aprendió en la calle, en los barrios de que eran afuera entonces de Buenos Aires, que está en pleno centro, de Almagro y Parque Patricio. Callejeando por ahí aprendió todas las cosas malas, como su papá. El influjo de los padres en la conformación moral de los hijos. Es impresionante el petiso orejudo. Podemos pensar contrariamente el influjo positivo que tienen los padres y las madres en la educación de los hijos. Cabe mi mamá que está viene a dar testimonio. Piensen, por ejemplo, en el capítulo 2 de la carta del libro de los Macabeos. De segundo Macabeo, capítulo 7, perdón. Cuando esa madre con esos 7 hijos son acribillados uno por uno, y al final de los 7 es muerta la madre por no infringir las leyes divinas. Y la madre no solamente que no buscaba de disuadir a los hijos, sino al contrario, los alentaba a que dieran la vida en la defensa de las leyes divinas, a no apostatar. Y así lo hicieron los 7, le cortaban la lengua, el cuero cabelludo, les hacían incisiones, los quemaban vivos, les cortaban los miembros, a uno le cortaron los pies, las manos, los brazos, lo descabellaron hasta que lo atravesaron y lo quemaron vivo. Pero la madre dándoles aliento, el influjo de los padres en la conformación moral de la personalidad. Otro ejemplo. Me llamaba la atención cuando estábamos de misioneros en Ecuador. Muchas veces nos tocaba ir a confesar al santuario de Nuestra Señora del Cisne, que queda en plena sierra, al sur de Ecuador. La conciencia de los niños, la conciencia de lo que está bien y está mal, parecían profesores de moral, las cosas que nos había enseñado acá el padre Fuente. Parecía que los niños venían a ponerte casos de moral. Yo decía, ¿de dónde sacaron esto? Si estos niños viven en el medio del campo, tuvieron que hacer medio día, 7 horas caminando para llegar acá a la iglesia, a este lugar de misión. ¿De dónde aprendieron esto? ¿De dónde lo aprendieron? De los padres. Gente quizás lejos de los centros urbanos, de los centros de educación, pero que habían transmitido verdaderos valores morales. Entonces dijimos, la familia influye en la formación de esas actitudes básicas de la persona. Influye la familia en la conformación moral de la persona. Es decir, en las actitudes morales, sin quitar la libertad de la persona, pero influye decisivamente. Decisivamente. Y si no, preguntarle a las víctimas del petiso orejudo. Tercero, influye en el desarrollo de la autonomía personal. Ciertos movimientos contestatarios e independentistas buscan confrontar, es decir, crear una dialéctica entre el ejercicio de la autoridad de parte de los padres y de la familia y la necesidad de autoafirmación de la persona, como si los padres, ejercitando su autoridad paterna, viniesen a restringir la libertad de los hijos. Y eso ciertamente que es una dialéctica falsa, ¿no? Es una dialéctica falsa. Digamos que el problema de la autoridad familiar se pone en dos ámbitos. Es decir, para que los padres tengan autoridad y puedan ejercerla sobre los hijos, es necesario dos cosas. La primera es la ejemplaridad. Es decir, el fundamento o la fuerza moral que avala el mandato de los padres, que hace que, viendo el ejemplo de los padres, los chicos obedezcan. Porque como dice ese dicho chino, una imagen vale más que 100 palabras, que 1000 palabras, perdón. 1000 palabras no valen lo que vale una imagen. Por eso los chinos, cuando estaban en Roma y caían los grupos de chinos, iba por la Plaza San Pedro, te tenías que escapar porque venían todos y te daban las cámaras, por favor, una foto, foto, foto, porque querían sacar fotos de todo, consciente de que una imagen vale más que 1000 palabras, en el ámbito familiar también. No se le puede decir al hijo, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Porque persuade más el ejemplo que se ve que lo que no se ve. Entonces, ejemplaridad. Y la segunda cosa que tiene que tener el padre es una fuerza persuasiva, es decir, lograr que esa autoridad de que goce, que le ha sido dada por Dios, sea reconocida por los miembros del grupo familiar. Y ahí está todo el arte del padre, no solamente de ser bueno y de ser ejemplar, sino de tener creatividad para suscitar una respuesta positiva de parte de los hijos. Creatividad para estimular y hacer que vean como cosas buenas para ellos las cosas buenas que los padres le proponen. Solo quien posee ambos atributos, es decir, la capacidad de dar buen ejemplo y la capacidad de suscitar esa respuesta positiva, tiene verdadera autoridad y ayuda en la formación de la autonomía personal de los hijos. Y en esto, como en todo, hay errores, hay vicios en este sentido, que me parece bueno al menos enunciarlos para no caer en esos errores. En primer lugar, el autoritarismo, ¿no?, de parte de los padres o de parte de la familia, ¿no? Ese ejercicio despótico de la autoridad que muchas veces se manifiesta en un vocabulario hiriente, pobre, despectivo, impreciso, categorizaciones simplistas. Bueno, pero ¿por qué es así? ¿Por qué es así? ¡Chao! No, pero si igual le podés dar la orden y explicarle un poco. Categorizaciones o órdenes dogmáticas con una escasa tendencia a la matización. Eso pasa también hasta el ámbito religioso, porque los sacerdotes somos como padres de alguna manera de los educandos, de los seminaristas, y las madres son madres de sus educandas. En una misión en X lugar del mundo me pasó un caso de que vino una superiora muy enojada, X, de tal congregación, no digo la congregación pues, de cual fue ni nada, ni el lugar, enojada a pedir consejo porque no le obedecía a la hija, a la monjita. Y le digo, ¿y usted qué le dijo? Y yo le dije que me tiene que obedecer porque yo para ella soy Dios. Está bien, nosotros los religiosos creemos que en la voluntad del superior se nos manifiesta la voluntad de Dios, pero capaz que es un poco pedante decirlo, ¿no? Entonces ese modo autoritario lo único que hace es suscitar personalidades conformistas, sin creatividad, sin autonomía, con un subdesarrollo cognitivo, porque son incapaces de matizar, incapaces de juzgar, no tienen un espíritu crítico sano, ante la realidad se tragan todo, porque como todo fue impuesto a fuerza de autoridad despótica, inclusive pobreza en el sentido de identidad personal. Entonces evitar el autoritarismo en esa ayuda que tienen que dar los padres para conformar la autonomía personal de los hijos. Evitar el autoritarismo, porque eso no ayuda. Evitar el sobreproteccionismo, La sobreprote... hay padres, padres sobreprotectores. Cuando se exagera el rol que tienen los padres en la formación de los hijos, ¿no? Quieren hacer las cosas en lugar de los hijos, quieren actuar ellos a través de los hijos, no respetando la lícita libertad que tienen que tener los hijos. Tienen esos padres sobreprotectores que tomar decisiones por los hijos, decidir lo que es bueno y malo en lugar de los hijos. Y en el fondo es una falta de respeto a los hijos, porque bajo pretexto de cuidarlos y de ayudarlos, lo único que están haciendo es hacer de los hijos como títeres o marionetas. Evidentemente que eso no ayuda en la formación de la personalidad, no hace falta explicarlo mucho. Lo único que hace es formar personas a veces autorreferenciales al mango, enfermizas, de estar mirándose siempre a sí mismas, débiles de carácter, porque nunca afrontaron ninguna, se ahogan en un vaso de agua, porque tenían que hacer el documento de identidad, el papá lo llevaba de la manito, le decía sentate, a ver, no, fíjate, ponete el pelito así, así no salís mal en la foto. A ver, sentate ahí, esperando, yo voy a hablar con la jefa del registro, así me da el papelito, no va a decir que lo perdás al documento, y me dice, ¿qué dice Trump? Es exagerado sobre el proteccionismo. Otro vicio en esa ayuda a la autonomía de los hijos es una independencia irresponsable, fruto de esa mentalidad de que el ejercicio de autoridad de los padres coarta la libertad de los hijos. Hay muchos padres que, amparados en eso, lo que hacen es dejar pasar. Entonces, que el chico conozca todo, experimente todo, haga todo lo que quiera y después él discierna. He conocido padres, no gente de campo o gente así con poca cultura, sino padres profesionales, he conocido al menos un caso, en que el padre le proveía material pornográfico al hijo para que el chico viera lo que era bueno y lo que era malo para que después él decidiera. El padre es un corruptor del hijo. Ese permisivismo homicida para los hijos, ¿no? Que es fruto de una indiferencia y una despreocupación por el verdadero bien de los hijos, es una indolencia imperdonable. Persuadidos de que al ponerle límites a los hijos están cerciorando, quitando la libertad. Es un error. ¿Cuántos padres hay, por ejemplo? Nosotros nos encontramos ahora, vamos de misión en diciembre, y te encontrás decenas de casos de tipos de 15, 20, 30 años ya, que los padres, frutos de esta mentalidad, no los bautizaron, porque no le vamos a imponer el bautismo. Cuando sea grande, que le elija. ¿Y por qué no hiciste lo mismo con la salud del chico? ¿Por qué cuando estaba enfermo, con catarro, no le dijiste, no, vamos a dejarlo que sea grande, y cuando él sea grande, que elija, si toma el jarabe o no lo toma? Se lo metía con la cuchara, le abría la boca a la fuerza y lo metía porque sabía que era para el bien del chico. Y así como hay que tener cuidado del cuerpo, por más razón hay que tener cuidado de los bienes del alma. En fin, vicios, simplemente los enuncié, en relación a esta formación de la autonomía de la personalidad de los hijos. Evidentemente que el justo medio estarían aquellos padres que, aún poniéndole límites y márgenes claros y firmes a los hijos, crean un clima de confianza y de sana permisividad, una permisividad creativa, con estructuras cognitivas abiertas, ¿no? que todo es tabú, pero que hablan de temas delicados con la delicadeza que se tiene que hablar de ciertos temas. Eso sería una educación más adecuada. En fin, con todo esto, vemos la importancia fundamental que tiene la familia en forjar la libertad de los hijos. Es necesaria la presencia de una autoridad familiar clara y firme y de normas de convivencia igualmente claras para que las personas se muevan en un ámbito de libertad sano y claro también. El niño necesita, según los psicopedagogos serios, el niño necesita de la autoridad y del orden y de la disciplina familiar. Cuando falta eso, y cuando falta la interiorización de parte del chico de esas actitudes que los padres les proponen como buenas, falta lo esencial de la educación. Entonces la persona no será libre. De tal manera que el desafío educativo en este sentido está en que los padres enseñen a asimilar a los hijos y a interiorizar las normas que les ponen, no solamente poner normas, sino ver que las asimilen, las interioricen y asimilar el valor positivo que tiene la autoridad. Bueno, con esto terminamos el primer punto, que un psicopedagogo lo puede decir mejor que un cura. Así que todo va para mucho más, es muy hermoso y creo que puede ser de mucha ayuda en la formación de los hijos profundizar en alguno de estos temas. Quiero referirme, aunque sea más sintéticamente, a el segundo punto, que es la educación cristiana, la formación en el aspecto sobrenatural que tiene que dar la familia, no solamente los trucos naturales para educar bien, los errores y vicios a evitar, sino lo que es específico de la familia cristiana. Nos referimos en esto a la Sagrada Escritura y a la enseñanza de los santos y del Magisterio. En primer lugar, ¿cuáles son las consecuencias, según la Sagrada Escritura, de una buena o mala educación? Algunas citas, simplemente, del Antiguo Testamento, en el libro del Deuteronomio, capítulo 12, versículo 25. Cumplirás los preceptos del Señor para que seas feliz tú y tu hijo después de ti, por haber hecho lo que es justo a los ojos de Yahvé. ¿Querés ser fiel? Cumplí los preceptos de Yahvé, tú y tus hijos, y todos serán felices y comerán perdices. En el libro del Eclesiástico, capítulo 30, versículo 4, impresionante lo que dice. Dice, murió su padre, hablando de una persona. Murió su padre y como si no hubiese muerto, pues dejó tras de sí un hombre igual a sí, como si no hubiese muerto, porque Eclesiástico 34, murió su padre y como si no hubiese muerto, pues dejó tras de sí un hombre igual que él, para mostrar cómo no solamente físicamente, como lo diríamos, sino moralmente y espiritualmente, de alguna manera los hijos son como prolongación de los padres. Lo dice nuestro Señor Jesucristo dándonos a nosotros una norma de discernimiento elemental cristiana. Dice en el Evangelio de San Mateo: supongan que hay un árbol bueno, el fruto también será bueno. Supongan que el árbol es malo, el fruto también será malo, porque el árbol se conoce por el fruto. Si ves peras ahí colgada, no, ah, mira qué lindo el olivo que tiene. No. Y así como el árbol se conoce por el fruto, los padres se los conocen por los hijos. Por eso mi mamá está tan orgullosa de mí. Sacando pecho ahí. Los hijos son lo que son los padres, eso es un hecho. Ustedes piensen que nosotros, lo prueba la más moderna medicina, conservamos en nuestro ADN rasgos físicos de nuestros padres que nos hacen a veces idénticos o muy parecidos a nuestros padres. Por ejemplo, yo veo a la señora del Reche acá y me parece estar viendo a Josecito, o a la mamá de los Vicky acá, y me parece verlo a Pepito. así como hay rasgos físicos que identifican mucho a los hijos con los padres. Me dio la otra vez en Villatuera una persona y me dijo, vos sos Sima, sí, oh, igual que tu padre. Ojalá que pudiera evitar cosas buenas también. Así como los rasgos físicos, que no se pueden sacar, lo llevas en el ADN espiritual y el ADN moral es mucho más profundo, es mucho más profundo, y cala en el alma mucho más profundo que el ADN físico. Porque vos podés tener un accidente y quedar desfigurado, pero el alma, y lo que queda impreso en el alma, que han transmitido los padres, eso no se borra más. Puede ser un crápula, pero qué sé, por ejemplo Borges, que escribió tanto contra la iglesia, que era agnóstico, bueno, pobre. Cuando estaba por morir, fue un sacerdote a atenderlo y lo recibió. Para sorpresa del cura, casi se desmaya el cura. Creo que fue en París que falleció, Jorge Luis Borges. Y cuando le dio la razón de por qué lo recibía, le dijo esto, porque mi madre, que era una mujer muy piadosa y muy buena, la mamá de Borges, todos los días le dijo, mira, vos haces lo que quieras de tu vida, pero no te olvides nunca hacerlo por mí, por el amor que me tenés, no te olvides nunca de rezar un Padre Nuestro, todos los días. Y yo siempre lo hice. Aunque no creía, dice, aunque no sé si del otro lado alguien me escuchaba, yo lo hice. El influjo impresionante que puede tener hasta el momento de la muerte el ejemplo y el buen consejo de los padres. Los padres, dicen los santos y los escritores eclesiásticos, en muchos casos, con las salvedades que vamos a hacer, los padres son responsables ante Dios por sus hijos, por lo que hacen sus hijos. Unos serán castigados y otros serán premiados. Decía Orígenes, alejandrino, de la ciudad de Alejandría, a cada padre, el día del juicio, se le demandará cuenta de los pecados del hijo. Y uno dirá, bueno, pero nosotros nos hemos esforzado por darle una buena educación. Bueno, sí, es verdad. En todas las ovejas hay una oveja negra, a veces hay más de una oveja negra. Y ciertamente que es así. Y hoy, en esto hay que aclarar que el influjo que tiene la sociedad y el influjo que tienen los medios de comunicación es tan grande en la formación de juicios y de criterios que muchas veces escapan más los hijos a los padres de cuanto en el pasado. De tal manera que a veces de padres muy buenos pueden salir hijos que son un tiro al aire. Pero lo normal no es eso. Lo normal es que de una familia buena los hijos son buenos. Habrá algunos medio oveja negra, medio rebeldón, pero lo normal es que de una familia buena los hijos sean buenos. Y es tan así esto, es tan así, que cuando uno ve uno que es medio descarriado y de una familia buena, dice, mirá vos, con los padres que tiene, mirá cómo ha salido. ¿Por qué se sorprende? Porque lo normal es que no sea así. Y mucho más sorpresivo sería el que una persona sea buena habiendo tenido padres malos, porque eso es un milagro moral, realmente. A aquellos padres que hayan enseñado a sus hijos a vivir como verdaderos cristianos, esos tendrán una muerte tranquila, rodeados del cariño de sus hijos. Pero por el contrario, qué muerte tan horrenda y tan espantosa tendrán aquellos padres que se hayan despreocupado de la educación de los hijos. Como el ejemplo que pusimos al inicio de la conferencia. Este científico que sabía de todo, pero no sabía nadar. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Si lo más esencial de lo esencial no lo sé, bien, ¿de qué te sirvió todo el resto? Ojalá que ciertos padres cuidasen de sus hijos conforme cuidan de las cosas materiales, de los autos, de las casas, de las computadoras, o de los animales. Padres que decía San Juan Crisóstomo, tenemos más cuidado de los caballos y de los asnos que de los propios hijos. Las consecuencias de una mala educación son funestas. Los verdaderos culpables a veces de los males que cometen los hijos, en las más de las veces, sobre todo cuando son adolescentes y jóvenes, son los mismos padres. El petiso orejudo este, el asesino en serie, cuando hizo los primeros asesinatos, el padre mismo iba a pelear y lo sacaba de la cárcel. En vez de decir, no, que lo deje, ¿qué va a hacer? Ya me equivoqué yo, que no se equivoque. Pero él mismo. Los espartanos, que era un pueblo guerrero, pero muchas veces se los presenta en historia como que eran más ignorantes, mientras que los atenienses eran más sabios y más... ciertamente que no eran tan dados a la filosofía, eran mucho más pragmáticos los atenienses, espartanos que los atenienses. Pero los atenienses eran un pueblo sabio. ¿Saben lo que hacían ellos? Cuando descubrían el delito cometido por una persona joven, sobre todo, lo metían preso hasta que le sacaban quién era el padre y quién era la madre. Y una vez que averiguaban quién era el padre y la madre, en vez de castigarlo ellos, castigaron a los padres. Porque estaban persuadidos que los verdaderos delincuentes y factores de desórdenes no son los hijos, sino los padres. Qué desgracia tienen aquellos niños o jóvenes cuyos padres, al verlos embarrados en malas compañías, en discusiones, en jaranas, en medio de vicios, mal vestidos, en lugar de reprenderlos, los excusan, diciendo que le dicen mucho, bueno, son cosas de la edad. Es verdad que hay edades que los chicos son difíciles, son casi ingobernables, pero no se puede, padre, así con apatía, desinteresar del bien del hijo, diciendo son cosas de la edad. ¿Espera que tu hijo se sacrifique cuando sea mayor? El mal que se comete en la juventud se seguirá cometiendo en la ancianidad. ¿Cómo es que hipócritamente esperamos un mundo mejor y más humano si nos despreocupamos de la cosa más básica y elemental, que es la educación de los hijos? Las impurezas, los odios y rencores de la juventud, las blasfemias, las malas compañías, los pequeños robos consentidos, las mentiras, todos esos males acompañarán a los hijos hasta la tumba, y todo por no corregir, decía San Alfonso María de Ligorio, y todo por no corregir. Es fácil enderezar un arbolito cuando está chueco, ¿no? Tenés el pino ahí que está creciendo mal, le pones un palito tutor, lo ceñís al palito, que lo tenga tenso, y después de un tiempo, a fuerza de tenerlo tenso, va a salir derechito, lo que estaba saliendo torcido. Pero cuando el árbol ya salió torcido, como este que está acá, ahí, cuando ya crezca, vamos a tener que cortarlo porque va a caerse sobre la casa. Y los hijos son iguales, cuando son tiernos, es decir, cuando son chicos, adolescentes, jóvenes, es fácil todavía corregirlos, cuando ya se consolidó la personalidad es imposible. Por eso quiero terminar prácticamente con consejos de la Sagrada Escritura y de los santos acerca de cómo educar a los hijos. La Escritura dice... de educar a los hijos con disciplina y corrección. Por ejemplo, en la carta a los Efesios, San Pablo, capítulo 6, versículo 4, padres, no exasperéis a vuestros hijos, no hay que ser cargoso tampoco, ¿no?, sino formadlos más bien mediante la instrucción y la corrección. Instrucción y corrección según el Señor. El libro de los Proverbios dirá, corrige a tu hijo y te dejará tranquilo. Corrige a tu hijo y esa corrección a ti te dejará tranquilo y hará las delicias de tu alma. He ¿En qué cosa deben principalmente mirar los padres para una buena y cristiana educación de la prole? Tres cosas, y con esto ya prácticamente vamos terminando. La primera cosa en la que deben reparar los padres y tener atención es en la instrucción de los hijos en las verdades de la fe. Como se cansó de decirlo Juan Pablo II, como lo repitió en innumerables ocasiones el Papa Benedicto, el actual pontífice Francisco, la dimensión religiosa de la persona no es un pegote que nosotros tenemos, sino que es una dimensión esencial. El hombre es un ser religioso por naturaleza. Entonces, tiene que dársele a esa dimensión religiosa el alimento debido, es decir, instruirlo en las verdades de la fe. El que Dios es uno y trino, que se encarnó para salvarnos, que remunera pagando a los buenos con el premio del cielo y a los malos con el castigo. La preocupación por enviarlos a la catequesis, para que sean también instruidos, aunque la primera catequesis la tienen que recibir en la familia, con el ejemplo y con la palabra, enseñarles a rezar. Cuando un chico te cae con 7 o 8 años acá y no te sabe ni decir el gloria, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, no decir qué padre que tiene, pobrecito. Porque los padres no podrán excusarse diciendo, no, es que este es rebelde, ni siquiera el gloria le podemos enseñar. Eso no lo puede decir. Enseñarles a rezar el rosario, acostumbrarlos desde la infancia a frecuentar los sacramentos, la comunión, la confesión, a ver la fealdad del pecado. Enseñarles la fealdad que tiene el pecado. La reina Doña Blanca de Castilla le decía a su hijo, a su hijito, que era San Luis, rey de Francia, pero no era San Luis entonces, era Luisito nada más. Le decía, mucho te quiero, hijo, pero antes preferiría verte muerto que en pecado mortal. Prefiero verte muerto con todo el amor que te tengo antes que verte en pecado mortal. Estas son madres. Le salió bien el pibe, ¿no? San Luis, rey de Francia, muy querido por los amigos y hasta por los enemigos, ¿no? Porque lo admiraban por su virtud. Pero ¿dónde aprendió todo eso? De la madre. Entonces la primera cosa es la instrucción en las cosas de la fe. Segunda cosa, el buen ejemplo, ya lo dijimos, dice nuestro Señor Jesucristo, no se enciende una luz, una lámpara, para esconderla debajo de un cajón. Debe brillar en un lugar que todos se aprovechen de esa luz. Que vuestra luz, que la luz de vosotros sea conocida por los hombres. Mateo 5:15. De tal manera que el buen ejemplo de los padres debe resplandecer al interno de la familia como un faro, así como el faro que está en la costa impide que los barcos se acerquen demasiado y encallen y hagan un desastre, como le pasó el crucero Costa Crociere allá en Italia hace un año y medio, que haciéndose el vivo un piloto de una nave se acercó demasiado a la costa y cayó y murieron 30 personas por una imprudencia. Si hubiera mirado el faro, las luces que indicaban que tenía que estar lejos, no hubiera hecho eso. Los padres tienen que ser como faro para los hijos, mantenerlos lejos de lo que les puede hacer mal. Ay, lo saqué. Un cangrejo le dijo a su hijito, hijito, ¿por qué caminas así torcido? El cangrejito, mirando a su papá, le dijo, mírate tú cómo andas, papá, y enséñanos tú a andar derechos. ¿No? ¿Cuántos hay que son medio cangrejos? ¿No? Le exigen a los hijos cosas que ellos no hacen. Entonces, dar buen ejemplo. Decía San Ambrosio, más pronto me persuaden mis ojos que ven que las palabras que pasan. Mil palabras puedes decirle, mil consejos, pero un ejemplo vale más que mil palabras. Y en fin, tercera cosa, formar en la fe, esmerarse en dar buenos ejemplos. Y la tercera cosa es la vigilancia. Dice nuestro Señor Jesucristo: sed astutos como serpientes y mansos como palomas. Hay muchos padres que se ve que no tienen buena memoria y tergiversan esta cita, y son astutos como las palomas y mansos como las serpientes. Son bobos. El padre tiene que ser avispado, vigilantes ante las posibles ocasiones de pecado de los hijos. Algunos consejos que nos da San Alfonso María de Ligorio para ejercitar esta vigilancia a que están llamados los padres en la educación. Primero, dice él, cuidar a los hijos de las malas compañías. Cuidar a los hijos de las malas compañías, porque las malas compañías corrompen los buenos propósitos. Dice San Pablo, ¿no? En la carta de San Pablo de los Corintios, las malas compañías corrompen los buenos propósitos. Puede tener padres excelentes, pero si se junta con una manzana podrida, va a terminar podrido como el otro. Siempre me acuerdo de mi mamá que me decía: Dani, no te juntes con este, que es un chico mayor que vos, sabe cosas que vos no sabes. A mí me hacía enojar en ese momento, ahora se lo agradezco. ¿Cierto, mamá? Los padres tienen que ser vivos y saber vacunar a los hijos. Si ven que un chico no le conviene, por más que sea bueno, no se trata acá de discriminar a nadie, pero los padres tienen que velar por la educación y no tienen que ser bobos. Segundo consejo, siempre en orden a la vigilancia, saber privar a los hijos de ciertas cosas que en algunas ocasiones puedan estar usando las manos. El santo decía: los vestidos, las alhajas, instrumentos de música, armas, libros, variedades. Nosotros podemos agregar, porque San Alfonso no lo conocía, las motos, los autos, las computadoras, la televisión, el internet, el iPhone, el iPod, el i no sé cuánto. Si ves que el hijo está usando mal de eso y se está envenenando con esto, ¿cómo te permitís de dejarlo? Yo me acuerdo en Tarquinia, en Italia, a 90 kilómetros al norte, sobre la costa del Tirreno, misionando una mujer angustiadísima que había perdido al hijo único en un accidente de tránsito. 18 años, el chico se estrelló, quedó así como un acordeón alrededor de un pino. Estuvieron una hora y media los bomberos para sacarle un pedacito, ¿no? Y desesperada y enojada con Dios porque había pasado eso con el hijo. Pero resulta que la gente de ahí del pueblo, que conocía la cosa, me decía: pero padre, si los culpables son los padres. Los padres de que ese chico tenía 12, 13 años, sabían que se le gustaba correr. En moto tuvo accidente, y agarraron y le compraron ese auto en el que se accidentó, un Alfa Romeo, no me acuerdo, último modelo. El pibe entró a 140 kilómetros al pueblo, justo apareció otro vehículo mal en contramano y se mató. ¿Quién fue el culpable? Los padres. Vieron que el chico era suicida, le dieron un revólver. Entonces, alejar, saber privar a los hijos de ciertas cosas que las estén usando mal. Otro ejemplo de vigilancia del santo siempre: despedir a los empleados escandalosos o a las muchachas jóvenes si hay en la casa hijos jóvenes varones. Sin comentario. Jamás permitir a un hijo o una hija que lleve a la casa una cosa que sea robada. Porque hoy lo hace así con un cochecito y mañana con un cochezazo. O lo hacen diputados, senadores. Claro. Sacar toda mala revista, lectura, obscenidades y amores profanos de la casa. Revistas, lecturas y obscenidades y amores profanos. Cuidar cuando sus hijas hablen a solas con hombres, dice el santo. Y miren qué realismo. Dicen, aún cuando sean muchachos, jóvenes, ni siquiera con el profesor. Y dice, los santos están en el cielo, aquí en la tierra viven los de carne y hueso. El argumento que da. Por eso quería concluir. Entenderán por qué inicié esta conferencia con esa historia de ese científico sabelo todo, el cual, repleto de conocimientos de acá de las cosas de la Tierra, había descuidado el aprendizaje de lo que es esencial. Nos puede pasar a nosotros que como padres, madres, educadores, descuidamos lo esencial. Y en vez de lamentarnos de que el mundo está como está, que el país está como está, y de amargarnos leyendo los diarios, más que maldecir las tinieblas, hay que encender aunque sea un fosforito, aunque sea una velita. Esa es nuestra misión como cristianos. Educar bien a los hijos es la tarea más urgente, es la más esencial, es la más delicada, es la más difícil y es la más artesanal. Y bien lograda, es la principal causa de paz y armonía en una sociedad. Por eso, si queremos un mundo mejor, empecemos por casa. Invoquemos a la Santísima Virgen María, ella que es la reina de las familias, para que enseñe a todos los padres cristianos a ser generosos con la vida, abiertos al plan de Dios, y para que alcancen la sabiduría y la fortaleza para la educación cristiana de sus hijos. Que así sea.